Mamá, yo quiero saber, mamá, yo quiero saber, ¿de dónde son los cantantes? Que los encuentro galantes, los quiero conocer, con sus tromas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán? ¿Serán de La Habana? ¿Serán de Santiago? Tierra soberana. Son de La Loma, cantan en llano. Tú verás, cómo no, mamá, yo soy de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. Mamá, ellos cantan en llano. Mamá, ellos son de La Loma. Búscate un cucuruchito de maní.